segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM, sábado 8 de mayo de 2010. Les recuerdo el correo menosligera@uc.edu.be. Le enfatizo que es menos ligera y no la menos ligera. La menos ligera @yahoo.com ya fue descontinuado hace casi un año ya. Y el Messenger, bueno, para todos aquellos que nos quieren agregar al Messenger y chatear cuando se esté disponible, la música menos ligera @hotmail.com. Comenzamos con algo duro, con algo que algunos considerarán los nuevos Panteras del siglo XXI, de Richmond, Virginia, Estados Unidos, la agrupación Lamb of God, una agrupación de metal americano con el contenido extremo que caracteriza, o hardcore que caracteriza a los metaleros estadounidenses, pero quizá con un ingrediente más técnico, con una técnica de guitarra más exquisita. Y es una agrupación que está causando gran sensación en el mundo y estará presentándose en Venezuela el próximo 3 de octubre de 2010, probablemente en la ciudad de Caracas. Ya con 5 meses de antelación, ya se está anunciando su próxima venida y bueno, se espera que sea un concierto bastante impactante. Escuchamos a Lamb of God de su trabajo Ashes to Wake del 2004 y el tema Laid to Rest, que por cierto es un tema empleado como intro de varios documentales, entre ellos el famoso Metal Headbangers Journey, que bastante hemos promocionado en el año 2009, producido y dirigido por el señor Sam Dunn. Bueno, ha llegado la hora de colocar la versión de la semana. Esto estará a cargo de una agrupación clásica de heavy metal británico que no tiene complejos de versionar a otras agrupaciones clásicas que empezaron después de ello. Vamos a escuchar el tema Hellraiser, que es original de Ozzy Osbourne y que formó parte de esa película de terror conocida como Hellraiser, de su banda sonora, pero esta vez versionado nada más y nada menos que por Motorhead. Así que Motorhead versionando Hellraiser, esto es extraído de su trabajo de 1992, March or Die. Que lo disfruten. Around the world for a Esa fue la versión Hellraiser, un tema que estuvo en la banda sonora de la película de terror famosísima de hace ya casi más de 20 años, Hellraiser, que es original de Ozzy Osbourne, pero esta vez versionado por Motorhead. Y esto fue incluido en su trabajo de 1992, March or Die, el famoso Lemmy Kilmister, que actualmente conserva la alineación junto a Phil Campbell y Mickey D, y que esta fue la alineación de Motorhead que se presentó en Caracas el pasado 25 de abril de 2007. Vamos a continuar con el heavy metal británico. A petición del público, de sus mensajes y de sus correos, vamos a seguir con Judas Priest, con su más reciente trabajo estudio Nostradamus de 2008, un trabajo que quizá por su cualidad de álbum conceptual un poco extraño, pero una banda de estas características, como padre del heavy metal, tal como se conoce con todo aquello del cuero, del metal, de las motocicletas, pero es un tema conceptual bastante interesante, relacionado al gran profeta Michel de Nostradamus, y que al principio fue un álbum que fue difícil de asimilar, pero con el tiempo se ha arraigado como un gran clásico del metal. Vamos a escuchar de este trabajo Nostradamus el tema Alone. Alone. We just wanna be. fools. We say, look at you. Long we know, we were just a few. Still say, we don't need you. Think that we must have lost our way. Última entrada de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Ya todos saben que cuando escuchan este fondo es hora de despedir el programa. Agradecer al amigo Ricardo Calabrese, que estuvo apoyándonos en los controles. Al amigo Tomás Mauro Antonio en la asistencia de producción. Otros colaboradores como Ronnie Ruiz, Wilmer Moncada, Tony Bulmaro Noguera, que sigue administrando el blog desde Lima, Perú. Y bueno, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo, Misfits el próximo 25 de mayo. Esto será en el Templo Musical de la Urbanización El Rosal de la ciudad de Caracas. Dark Tranquility el próximo 6 de junio en Caracas. Y La Cuna Coil el próximo 10 de junio en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Vienen otros conciertos por ahí. Para mayor información, visiten el blog lamenosligera.blogspot.com, donde entre otros podrán ver la noticia actualizada del próximo festival que se acerca, y que hay una página por ahí donde ustedes pueden hacer sus votaciones. Pero aquí vamos a aprovechar de mostrar la tendencia o la inclinación o el gusto del productor. Con este tema vamos a despedir el programa de hoy, esperando que nos escuchen la próxima semana. Sin más preámbulos, Manowar en vivo, Gods of War Live, el tema Black Wind, Fire and Steel. Gracias por escucharnos. Kingdom lies within. The mystics and lions are alive. The talisman, the ecstasy of battle takes me where the falcons fly. And more the youth has granted me, I will never die. Born a black king, fire and steel. Born a black king, fire and steel. I'm born to teach them all to heal. Born a black. of the world. I can see in darkness at the overlord. For single combat I await. My shadow brings the fear. The spikes about my chariot will bite them with the near. I'm born of black wind, fire and steel. Black wind, fire and steel. I'm born to teach them all to heal. Born of black wind. On the path of no return, punisher and swordsman, I won't burn. Black wind always follows where my blood goes wide. Fighters in my soul, steel is on my side. Born of black wind, fire and steel.